cielo que me hagan sufrir así, mujer. Llorando me tienes que apenas casi no duermo. Yo te di mi corazón, un cariño puro y sano. Sin embargo, yo de ti, Yolanda, mira, lo que recibo es engaño. Yolanda me tienes que apenas casi. Yo estoy